nosotros tratamos de hacer lo que le decimos, que no sabemos si existe de verdad o no el término, pero le decimos así, se llama periodismo existencial, que es una especie de periodismo cruzado con la literatura, porque no nos abocamos a las noticias del día a día, de la agenda mediática, que está bueno igual también hacer ese contraperiodismo y estar en esa trinchera, pero nos preferimos hacer una especie de periodismo un poco más laxo y más emparentado con la literatura, desde la contemplación de la ciudad, de la ciudad y de sus náufragos, de sus habitantes, ¿no? Tratamos de buscar eso, historias, que capaz algunas historias son conocidas, pero en grupos de amigos, en tal barrio hay una historia de un tipo que una vez choró un banco y escondió el tesoro en un pozo ciego. Entonces, cuando nos llegan ese tipo de historias, porque van circulando por la ciudad, tratamos de ir a buscarla y escribir en torno a eso. Por ejemplo, en este número hay unas notas sobre prostitución masculina, sobre un taxiboy, que es algo que todo el mundo sabe que pasa, pero nunca nadie habló con un taxiboy para ver qué onda. O nunca nadie, ¿no?, que no haya consumido prostitución. Y que nadie habla de que consumió ese tipo de prostitución. Después hay otra nota con un viajante de comercio por distintos pueblos acá de la Pampa Gringa. Le decimos periodismo existencial porque no trata de registrar el día a día, qué es lo que pasa con la agenda política, social, que creemos que es importante, pero nosotros laburamos más justamente temas que retratan la existencia en Rosario incluso en estos años, porque la historia, la revista Uno, aunque cambió bastante, sigue teniendo las historias que cuenta la misma vigencia que hoy en día, después de 9 años.